En este mismo tiempo vinieron algunos y contaron a Jesús lo que había sucedido a unos galileos cuya sangre mezcló Pilatos con la de los sacrificios que ellos ofrecían. Sobre lo cual les respondió Jesús: ¿Pensáis que aquellos galileos eran entre todos los demás de Galilea los mayores pecadores porque fueron castigados de esta suerte? Os aseguro que no, y si vosotros no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. Como también aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que fuesen los más culpados de todos los moradores de Jerusalén? Os digo que no. Y si vosotros no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. Y añadió esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y vino a ella en busca de fruto y no lo halló. Por lo que dijo al viñador: Ya ves que hace 3 años seguidos que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno en balde? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año y cavaré alrededor de ella y le echaré estiércol, a ver si así dará fruto. Cuando no, entonces la harás cortar. Un curso de retiro. Ya lo considerábamos ayer noche. Es fundamentalmente un momento de encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, pues serán todas las circunstancias que se repiten una y otra vez cada vez que nos encontramos con alguien, con algún tú. Ese personaje que soy yo, de vez en cuando se tropieza con otro que no soy yo y que es un tú. Y ese encuentro con otro que no soy yo y que no son las cosas de esta tierra, sobre las que el Señor ha querido que fuésemos absolutos dominadores, señores, así nos puso en el paraíso, para que diéramos nombre a todas las cosas, como manifestación de señorío. Pero no había ningún tú. Y el hombre echaba en falta ese tú. Y el Señor era consciente de que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le sacó de sus costillas un tú. Porque el hombre necesita, por haber sido hecho a imagen, semejanza de Dios, tomar conciencia de que es un yo. Yo. Por tanto, que tiene la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, la capacidad de hacer, la capacidad de admirar, la capacidad de caminar, la capacidad de disfrutar, pero una capacidad que no acaba de darle satisfacción plena hasta que no encuentra un tú. Esta que es la constitución fundamental, la vocación fundamental e innata de todo hombre, por eso la vocación fundamental e innata de todo hombre es amar, es decir, dar y recibir. Dar porque es un yo y recibir porque necesita de un tú a quien darle y de quien recibir. Esa constitución fundamental ha quedado trastocada desde el principio, profundamente trastocada. Y por eso el hombre se olvida de que su vocación fundamental e innata consiste en experimentar toda la capacidad que tiene el yo de dar y de recibir. Por tanto, la necesidad que tiene de encontrarse con el otro. Y a veces se piensa que el hombre tiene en sí mismo, o se piensa que el hombre va a encontrar en las cosas lo que no va a encontrar nunca en las cosas, ni en sí mismo. Y por eso, a veces, al tropezarse con el tú, pues ni da lo que tiene que dar, ni recibe, porque no está dispuesto a recibir. Para recibir hace falta abrir las puertas. No está dispuesto a recibir lo que el tú tiene que dar. En el encuentro con el Señor, que es un tú, así lo ha llamado Juan Pablo II tantas veces, es fundamentalmente el otro, el fundamentalmente distinto de mí. El que fundamentalmente necesito, el que tiene que darme y a quien tengo que darle. Pero ese que es realmente el otro, Dios, como en tantos encuentros con los otros túes que me voy encontrando en la vida, pues puede estar malogrado por mis malas disposiciones iniciales, por profundo descabalgamiento y descoyuntamiento que se produjo desde el principio. Por eso, un curso de retiro, que es fundamentalmente un encuentro con el Señor, con el otro, con el fundamentalmente otro, pues puede reproducir lo que seguramente a lo largo de tu vida te has dado cuenta muchas veces, de que a veces cuando me encuentro con alguien puede ser un encuentro muy fructífero, puede ser un encuentro radicalmente anodino, no me ha dicho absolutamente nada. Ha resbalado sobre mi persona el encuentro con tantos otros, que parece como si ni siquiera los hubiera visto, ni como si no hubieran existido. O incluso puede ser un encontronazo, que me lleve a lamentarme de haberme tropezado con ese otro. Y entre un extremo y otro extremo hay un montón de posibilidades, ¿verdad? El curso de retiro puede ser muy fructuoso si consigues darle al Señor todo lo que tienes y recibir de Él, que es lo fundamental, todo lo que Él tiene. Puede ser muy fructífero. Puede ser una anécdota intrascendente que te deja como el agua cuando pasa por las piedras, ¿no? Me moja en todo caso, pero al cabo de un segundo, pues no ha quedado ni resto, ¿no? Y podría también suceder que te levantara ampollas. Más de uno y más de dos que se han encontrado con el Señor, pues se han sentido tan molestos desde el principio, desde el primer encuentro con Él, que ya desde el primer encuentro con Él decidieron quitarlo de en medio. Un curso de retiro es un encuentro con el Señor, pero al encontrarse con el Señor, como al encontrarse con cualquiera, hace falta disponerse correctamente. Cuando tienes una entrevista de negocios, cuando tienes una entrevista, digamos, romántica, porque quiero ver a esta chica a la que quiero plantearle cosas serias, ¿no? Pues esa entrevista hay que prepararla, ¿no? ¿Qué significa prepararse? Prepararme para esa entrevista. Para que esa entrevista, si efectivamente me interesa, no se convierta en algo intrascendente y anodino que me ha dejado ni frío ni caliente. Y mucho menos, pues, que salten chispas de este encuentro. Si me interesa que este encuentro de alguna manera marque un antes y un después, por lo que se ha producido de encuentro verdaderamente, pues entonces eso hay que prepararlo. Bien, Te decía ayer lo lógico cuando uno va a hablar con el Señor, es coger la Sagrada Escritura, porque es dejarle hablar a Él. Voy a hablar contigo, pero yo tengo cosas que decirte, pero fundamentalmente me gustaría escuchar, porque tengo conciencia de quién soy yo y quién eres tú. Tú imagínate que la conversación estuviera planteada ya tan de modo equivocado desde el principio que yo no me diera cuenta de quién es Él y quién soy yo, y entonces yo fuera convencido de que Él es el que me tiene que escuchar. Que no solo no tiene nada que decirme, sino que tiene mucho que escuchar. Y que encima lo que tiene que escuchar son muchos agravios, porque vengo caliente desde hace tiempo, como si llevara toda una lista de protestas contra el concejal, o contra el jefe de distrito, o contra el funcionario jefe de esta oficina. Probablemente la conversación no acabaría bien. Los grandes acontecimientos conviene prepararlos y prepararlos concienzudamente. Por eso, para que este curso de retiro sea de verdad un encuentro que marque un antes y un después en tu vida y, por tanto, en tu trato con el Señor, porque tu vida tiene como objetivo encontrarte con Él. Que tu vida sea un camino que llega a una meta y no sea el recorrido de un bólido en el espacio sideral. Se distingue una cosa de otra, el ir a la deriva de ir a un puerto firme y seguro, se distingue en que de verdad te encuentres con el Señor. Y como eso es un acontecimiento trascendental, hay que prepararlo. Y la mejor manera de prepararlo es dejarle hablar a Él. Por eso te he leído este pasaje del Evangelio. Se acercaron unos personajes al Señor, porque lo queramos o no lo queramos, nos acercamos al Señor. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. El Señor está tan cerca que antes o después la espinita que me está pinchando me hace caer en la cuenta de que la espinita me está pinchando. Y antes o después estoy delante de Él planteándole cosas. A los que no estabais ayer por la noche, la espinita es una canción de un poema de Antonio Machado, ¿no? En el corazón tenía la espina de una pasión. Una espina que me hace hablar, que me hace preguntar, que me hace protestar, que me hace una espina, ¿verdad? Y entonces, con algo que llevo dentro, que me pincha más o menos, pues voy al Señor y le digo, oye, ¿cómo me explicas tú esto de que Pilato, pues, mezclara la sangre de unas víctimas con la de los que ofrecían las víctimas? A ti y a mí ahora esto nos pilla un poco de lejos, ¿verdad? Porque ni tú ofreces víctimas cruentas, ni sabes quién es Pilatos, ni conoces el mundo del derecho romano, ni el mundo de un país sometido al imperio romano. Pero, en fin, no, tampoco nos cuesta mucho trabajo hacernos idea de lo que significa vivir como una nación incorporada al imperio, tener un gobernador puesto por el emperador, y un gobernador que, bueno, pues que actúa como un funcionario en todo ese esquema, y que en un momento determinado está hasta el gorro de los personajes sobre los que tiene que ejercer su autoridad, que a saber por qué razón, cuando los galileos van a ofrecer unos sacrificios al templo, pues ofrecer el sacrificio significa ofrecer como víctimas esos animales que llevan al templo. Pues, por lo que se ve, los ha asesinado a los personajes y se han mezclado la sangre de las víctimas con la de los que ofrecían el sacrificio. Y eso ha levantado ampollas. Una de tantas noticias como seguramente a estas horas, con tanta gente que va por las carreteras y por las calles de las ciudades, mientras aguantan kilómetros en el coche, pues van oyendo los programas informativos, y los otros pues están hojeando los periódicos mientras toman café y se están llenando de noticias para llegar al trabajo y empezar a contar noticias y empezar el día, ¿verdad? También entonces se hacía esto, aunque no se publicaran periódicos ni hubiera emisoras de radio o de televisión. Y se comentaban cosas. Y como esto era una cosa reciente, pues llegaron al Señor y se la comentaron. Con más o menos intrascendencia. Tú cuántas cosas comentas cada día, ¿verdad? Del partido del Madrid, de la última insensatez del no se sabe qué ministro, del percance de un huracán en no se sabe qué. Y lo comentas, ¿verdad? Y esos comentarios son más frívolos o menos frívolos. buscando un porqué o sencillamente buscando contar la última novedad de la que nadie se ha enterado porque es una noticia de portada, una noticia rompedora. Se acercaron al Señor. Se acercaron al Señor. ¿Qué sabían del Señor estos que se acercaron al Señor a contarle? Si cuando uno se acerca al Señor, porque tú y yo al Señor nos acercamos muchas veces, tanto, tanto, tanto que a veces nos sorprendería si pudiéramos verlo, de lo cerca que estamos de Él. ¿Qué sabemos de Él? Pues en general muy poco. Muy poco. Teniendo en cuenta que es un misterio de verdad sin límites y por tanto que si tuviéramos que estudiarlo, pues no cabría el conocimiento de Él en un montón de libros de una biblioteca porque acaba teniendo límite y el Señor no tiene límite. Pues por eso es fundamental escucharle a Él. Iban, como tú y yo vamos tantas veces, y a veces nos acercamos conscientes de que nos acercamos a decirles, ¿qué pasa con esto y qué pasa con aquello otro? Y Él parece como que te cambia el ritmo del partido al primer pelotazo. Sobre lo cual les respondió, ¿pensáis que aquellos galileos eran entre todos los demás de Galilea los mayores pecadores? Por lo que se ve, esa era la opinión común. Entonces, como ahora, hay una opinión pública, unos modos de pensar que se acaban imponiendo. Se acaba imponiendo que tiene igual derecho el hombre a casarse con una mujer que a casarse con un perro o con otro hombre, o a casarse o a no casarse, o a casarse con una o a casarse con otra. Se acaba imponiendo como opinión común, como opinión pública, porque los fabricantes de opinión, pues acaban imponiendo unos modos de pensar. Y por lo que se ve, en aquellos momentos corría el pensamiento de que eso era un castigo de Dios y que porque eran tan pecadores, pues por eso había sucedido aquello. Que es una manera de pensar muy común, ¿verdad? Castigo de Dios. Y como es castigo de Dios, Dios es tan malo que ¿cómo es posible que haga semejantes castigos, ¿no? Eso es una cosa, un mecanismo de pensar que pone de manifiesto que nuestra máquina de pensar no funciona. No, no funciona correctamente, le falta aceite desde hace tiempo. Se acercaron al Señor y el Señor les cambia radicalmente el ritmo de la conversación. ¿Pensáis que aquellos eran más pecadores? Pues os digo que no. Y que si vosotros no hicierais penitencia, todos pereceréis igualmente. Y el Señor añade otra anécdota que por lo que se ve pues también era de aquellos días. Se estaba construyendo una torre, no sé si estaba construyendo, o estaba en ruinas, lo cierto es que se ha caído una torre y ha aplastado a 18 personas, probablemente en un barrio de Jerusalén. Y por tanto ha sido comentario. Y el Señor vuelve a repetir prácticamente lo que acaba de decir inmediatamente. Os digo que no eran los más pecadores ellos que fueron aplastados por la torre. Y si vosotros no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. Es evidente que el Señor no está diciendo que a todos le va a caer una torre encima, o que a todos Pilato le va a cortar la cabeza, o que a los que tiene delante, que no sé si eran 10, 5 o 25, sino que a ti y a mí nos está diciendo el Señor cuando nos acercamos a Él a contarle la última frivolidad, la última noticia que hemos oído en no sabe qué sitio. El Señor, que es el otro al que tenemos delante y de quien tenemos que escuchar, de quien tenemos que recibir la luz, de quien tenemos que recibir todo lo que necesitamos. Tiene que marcar incluso, ¿cómo te diría yo?, lo que en un momento determinado en la historia de la música se hace, poner las notas en un pentagrama, poner el terreno en el que tenemos que empezar a escribir la música, como poner el papel sobre el que tenemos que escribir el texto, marcar el norte, el sur, el este y el oeste. Es decir, el territorio en el que tenemos que empezar a hablar. El Señor tiene que decir de qué vamos a hablar, cuándo vamos a hablar y por qué camino vamos a hablar. Y el primer paso en este camino, que es un encuentro con el Señor y un encuentro que tiene que llegar a ser muy fructífero, pues es el que es. Cuando viene el Señor a esta tierra, primero ha ido preparando el camino con gente que ha sido maltratada. Y ha sido maltratada porque el mensaje que traían como preparación, pues no gusta. Por eso a Juan el Bautista le cortan la cabeza, que es el último de los profetas y el mayor entre los nacidos de mujer. Y Juan predicaba diciendo que arrepentíos. Cuando empieza el Evangelio, aparece el personaje de Juan el Bautista, que viene preparando el camino, como un heraldo viene anunciando, como los policías que van al comienzo, van anunciando lo que viene detrás. Pues viene Juan diciendo, en aquella temporada se dejó ver Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. Haced penitencia. ¿Qué significa haced penitencia? No significa otra cosa, haced penitencia. Y cuando el Señor empieza su vida pública, porque ya es Él, no un profeta, sino el Hijo de Dios, la verdad de Dios. Pues cuando empieza el Señor a predicar, vuelve a decir, haced penitencia, porque está cerca el reino de Dios. Está tan cerca que lo tenéis delante. Haced penitencia. Pero haced penitencia es una cosa que al hombre no le gusta. Haced penitencia significa que cuando te acercas a otro, tienes que estar dispuesto a reconocer de lo que careces, lo que necesitas, a reconocer una serie de cosas que tienen que cambiar por el encuentro con el otro. Hacer penitencia significa allana el camino para el encuentro con el otro, porque viene el Señor y entonces no se puede encontrar con precipicios, ni se puede encontrar con montañas en el camino y hay que allanarle el camino. Hacer penitencia significa quita de ti lo que te impide el encuentro con el otro. Hacer penitencia significa que donde dije digo, tengo que decir Diego. Que un camino no es un surco al azar. Y por tanto, cuando tu camino se ha convertido en un surco al azar y ha sido por donde quieras que tienes que decir no, por ahí no, echa marcha atrás y ponte en el camino. Y cuando has dado un paso equivocado, tienes que decir, ese paso ha estado equivocado y hay que volver al camino. Y eso se llama hacer penitencia. Y eso acaba siendo muy costoso para el hombre. No por la misma dificultad en sí de dar un paso atrás como he dado un paso adelante, o 5 o 10. Cuantos más he dado equivocado, más tengo que dar para atrás. Sino porque esa equivocación inicial, ¿verdad?, de pensarnos que vamos a ser como Dios, porque yo convierta los surcos del azar en un camino, cosa imposible, ¿verdad?, porque los surcos del azar no me llevarán a la meta. Pero como yo soy Dios, ahora yo digo por dónde se va Madrid, como si Madrid estuviera al final de cualquier camino errático. Pero eso ha trastocado de tal manera profundamente al hombre que al hombre le cuesta trabajo reconocer que Madrid no está en todas partes. Y que, por tanto, si yo quiero ir a Madrid, no puedo ir por cualquier sitio. Y que si yo quiero ir a la felicidad, no puedo ir por cualquier sitio. Y eso exige desde el principio la disposición a la penitencia. Todos tenemos necesidad de penitencia. Porque si no hacemos penitencia, naturalmente de aquí a 100 años todos calvos. O sea, que nos haya caído una torre o nos hayan cortado la cabeza, de aquí a 100 años hemos desaparecido todos. Pero no es eso a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice, todos tenéis necesidad de penitencia, porque si no, pereceréis todos igualmente. Por eso el Señor añade esta parábola, que no la añade por casualidad, porque cuando el Señor habla, a veces uno piensa que está diciendo tonterías, no lo entiendo. ¿Y a qué viene esto que está diciendo? Si yo le estoy diciendo que ha caído una torre, ¿qué me viene contando de la higuera y de la viña? Eso que te sucede a cada 2 por 3, porque llegas a casa y tú vas a decir una serie de cosas y tu mujer te está diciendo otras. Tú vas a decir una serie de cosas y tu hijo está hablando de otro tema. Claro, te pone tan en el 8 que es un encontronazo, un desencuentro, más que un encuentro. Pues eso pasa todos los santos días con el Señor, que yo le voy a contar una serie de cosas y es que no oigo lo que Él me está diciendo. Y lo que Él me está diciendo es la puerta para empezar el diálogo. Y como no entro ni siquiera por la puerta porque me estrello, porque no estoy dispuesto a la penitencia, no estoy dispuesto a cambiar, pues entonces el encuentro se convierte en un encontronazo. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, dice el Señor. Y fue a buscar fruto y no lo encontró. Y va y le dice al viñador, ya ves, hace 3 años que vengo, seguidos, que vengo a buscar fruto y no lo encuentro. Córtala, porque ¿para qué ha de estar ocupando terreno de balde? Claro, Sí, tendrá que cambiar la higuera que está ocupando terreno de balde. Pero una cosa es que esté ocupando terreno de balde y otra que tenga conciencia de que está ocupando terreno de balde. Es decir, que su vida es estéril, que no está haciendo nada más que ocupar terreno de balde. Y como está ocupando terreno de balde y está chupando agua, pues molesta y la vas a cortar, la vas a cortar. Porque no he plantado yo aquí la higuera para que esté ocupando terreno de balde, sino para que dé fruto. Y no está dando fruto. Y por eso tiene que hacer penitencia. Cuando en el primer encuentro con el Señor uno tiene conciencia de ser una higuera que está ocupando terreno de balde, el encuentro casi siempre es más fácil. Como suele ser más fácil el encuentro de una persona que tiene conciencia de ser un pecador y llora cuando tiene conciencia de ser un adúltero que está a punto de ser apedreado, cuando tiene conciencia de ser un ladrón que lo están crucificando, es más fácil el encuentro con el Señor. Aunque uno lleve encima todo eso, porque es consciente de que tiene que cambiar, de que debería cambiar, de que su vida debería ser otra. Y en cambio es más complicado cuando uno quiere que sea él el que cambie, que sea él el que entre por mi diálogo, que sea él el que me dé a mí explicaciones. Por eso hay personas que efectivamente no solo no reconocen al Señor, sino que cada vez que se acercan, le saltan chispas y por tanto no paran hasta que no lo arrancan de su familia, de su cultura, hasta que lo arrancan de las leyes, no paran, como si un día fueran a conseguir quitar de en medio al que es el autor de todo. Es un error profundo, pero fundamentalmente es una manifestación de la enfermedad del corazón de la criatura y por tanto de la necesidad de acudir a él. Tú y yo tenemos necesidad de penitencia, aquí y ahora. ¿De cuánta penitencia? No lo sé. Pero tenemos necesidad de penitencia. Porque nos han plantado para dar un fruto y por lo que se ve vienen desde hace tiempo buscando ese fruto y no está. Para empezar con el Señor un diálogo eficaz, hace falta estar dispuesto a que en la primera conversación me diga: ¿tú sabes para qué te planté? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Qué te parece? Entre el proyecto inicial y la realidad que en estos momentos estamos contemplando. Por eso, indudablemente, un curso de retiro supone esfuerzo. Dice el labrador: ten un poco de paciencia, que voy a acabar. Cavar es una actividad tan costosa que el campo se está quedando vacío, porque no es fácil pelearse contra la tierra a puñetazos. No es fácil partir la dureza de esa tierra, pero es lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es cavar y después estercolar, que tampoco es nada grato. Pero es lo primero que dice el labrador. Si queremos que esta higuera de aquí a un año haya cambiado, me voy a poner a cavar ya. A veces alguno querría que mi vida cambiara, pero no se da cuenta de que para cambiar y no seguir otro año más como venía, estérilmente ocupando terreno de balde, pues hay que empezar a dejarse los lomos, cavando. La contrición, que es lo primero que se nos pide cuando el Señor se acerca, la contrición es un término, las palabras, la cultura occidental las ha escogido, como todas las culturas, ¿verdad? Porque son muy significativas. Es tan duro como partir una piedra dura con un martillo, ¿verdad? Eso es la contrición. Pues el corazón del hombre, el tuyo y el mío, a veces necesita de golpes muy duros para romperse. Para romperse. Para quitar el obstáculo. Por eso a veces, siendo una cosa tan grata y tan consoladora, acudir al Señor a su infinita misericordia, pues el arrepentimiento de nuestros pecados nos cuesta. Personas que dicen: no, dije que no me iba a confesar y no me voy a confesar. Y lo dijeron cuando tenían 18 años y se está muriendo y tiene el corazón tan duro que es que no me voy a confesar porque se ha puesto tan duro aquello que hace falta un martillo pilón para romper aquella dureza. Nos podemos acercar al Señor con 20.000 historias triviales, ¿verdad? Y el Señor desde el principio no entra en las conversaciones de estas tertulias de café o tertulias radiofónicas. No entra. Lo primero, conversión. empezara a dar fruto, empezara a poner las cosas en su sitio. La higuera fue plantada para otra cosa. Señor, ¿para qué he venido yo a esta tierra? ¿Cuántos años llevo y cuál ha sido el fruto que hasta ahora has encontrado en mí? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Un curso de retiro es un encuentro con el Señor y puede ser muy, muy, muy fructífero. Puede marcar un antes y un después. Debe marcarlo, porque el Señor ha venido para ser nuestra salvación. Ese es su nombre, Jesús, el Salvador. Pero hace falta que los suyos, a los que viene, le reciban. Acepten que el otro trae la medicina, trae la luz, trae el sentido de la vida, trae, y por tanto tengo que abrir las puertas para que él entre. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude en este camino de la contrición, en este camino de hacer penitencia, en este camino de disponer nuestra alma como una alfombra, ¿verdad?, para que el Señor la pise sin obstáculos, sin dificultades.